Una semana más estamos en esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y esa residencia Nuestra Señora de la Asunción junto a Silvia Ríos, enfermera residente. Bueno, y quien controla un poquito estas residencias. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. Bueno, pues cada semana también contactamos contigo, Silvia, porque queremos saber y conocer todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Y vamos tocando asuntos tan interesantes como la infección urinaria. Sepamos qué es la infección urinaria, Silvia. Pues la infección urinaria, como la propia palabra dice, es una infección de la vía urinaria que puede afectar a varias zonas del tracto urinario, que se llama. Puede ser de la vejiga, que es una cistitis que afecta más a las mujeres porque tiene una uretra que es más cortita. Puede ser una infección renal, que se llama una pielonefritis, que es un nombre muy complicado, y nosotros diríamos que es una infección del riñón. Puede ser el ureter, que es el trayecto que va desde el riñón hasta la vejiga, o puede ser la uretra, es una infección ya muy bajita y muy cercana al exterior. ¿Cómo surge esa infección? ¿A causa de qué? Pues la causan siempre bacterias, por eso se trata con antibióticos. Lo causan bacterias, que lo que hace es que llegan a la uretra y de ahí se desplazan a la vejiga y hacen esa infección un poco dolorosa y que es bastante molesta, que es la cistitis. Es una infección que eso con mayor frecuencia está ahí en la vejiga, pero que puede ir al riñón si no se trata con tiempo. Entonces, cuando no se nota la sintomatología, siempre hay que acudir al médico y tomar cuanto antes el tratamiento. Sobre todo lo contraen más las mujeres, porque su uretra ya te he dicho que es más cortita y está más cerca del ano, entonces hay más riesgo de que haya una infección. Y en general eso es lo que lo suele causar. Las personas mayores también lo suelen tener con más incidencia, porque llevan pañal, llevan un absorbente para contener la orina, y el estar en esa zona humedecida también hace que haya un poquito más de riesgo de infecciones. Vamos a hablar de esos síntomas, porque hemos hablado de cistitis también, que surge más en mujeres, pero ¿cómo sabemos que tenemos infección urinaria? Pues la mayor parte de las veces, sobre todo cuando vamos al baño, orinamos y vemos que es bastante más concentrada de lo normal, vemos que está como muy turbia, decimos, parece que es un poco fea. A veces incluso la podemos ver un poco de color sonrosado, que quiere decir que ya tiene sangre que ya es macroscópica, que se llama, que es cuando a simple vista tú ya ves sangre, que haya fiebre baja, quiere decir que a lo mejor no llegas a 38, pero quizás ya tienes 37,5, ya te notas un poco destemplado. Dolor, ardor al orinar, eso sobre todo es lo más común. Vas al baño y sientes que siempre te quedas con ganas de orinar, o que hay un ardor que sube hacia arriba, cierta presión en la zona de la pelvis, fuerte necesidad de ir al baño en cualquier momento, acabas de ir y al momento tienes ganas. Sobre todo estos son los síntomas más fáciles y los más sencillos de ver nosotros. Pero si afecta al riñón, ya hay síntomas que son un poquito más graves. Puede haber escalofríos, puede haber fiebre, dolor en el costado, porque en el costado están los riñones. Puede haber una piel ruborizada que se nos pone muy rojita. Todo eso son síntomas de que la infección ya es un poquito más alta y ya no solo es en la vejiga. ¿Nos puede llevar a alarmarnos el hecho de que sangremos sabiendo que es probable que sea una infección, pero sabes qué deriva? Puede derivar en algo más. ¿Tenemos por qué alarmarnos en este caso cuando sufrimos una pérdida o sangre o ese sangrado? Claro, a veces nos tenemos que alarmar porque la mayor parte de las veces es una infección de orina, pues por lo que sea, hemos tenido humedad, nos hemos bañado a lo mejor en un río, hacía frío, hemos cogido un poquito de frío y eso ha hecho que la zona esté más húmeda y hemos cogido una infección. Puede ser simplemente una infección. Hay veces que uno sangra por la orina y es una infección que ya es más alta, que es a nivel del riñón. Pero siempre notaremos otros síntomas un poco pues más escalofríos, de mayor malestar. Entonces es fácil distinguirlo. Pero sí que hay que tener cuidado porque podemos eso, hacer una infección del riñón o incluso de la sangre si la infección avanza por vía sanguínea. Pero casi siempre la infección es muy sencilla y se trata muy fácilmente. Y yo he nombrado antes la palabra pérdida. ¿No tiene nada que ver que tengamos pérdida con la infección de urinaria? No, porque la pérdida de orina es una incontinencia que se debe pues eso a que tenemos relajados los músculos de la vejiga y entonces se sale más fácilmente porque hemos tenido demasiados partos y esa zona ha quedado un poco dilatada. Eso es una incontinencia urinaria, que también hablaremos de ello en un momento dado porque hay formas de tratarlo. Y luego tenemos la infección del tracto urinario, o ITU, que se llama comúnmente. Nosotros nuestras siglas técnicas son ITU, infección del tracto urinario, que es provocado por una bacteria que lo que ha hecho es colonizarnos la vía urinaria. Bien. ¿Qué exámenes nos haría el médico para decir, oye, tienes esta patología, esta infección? Pues los exámenes son muy fáciles. Casi siempre se hace un examen de orina, una tira, un cómbur, que se llama. Nosotros orinamos en un vasito, cogemos una tira de orina, que es una tira reactiva con una serie de colores, se introduce 5 minutitos dentro de la orina y lo que hace es que dependiendo de la cantidad que tenga de cada componente esa orina, pues se va a ir poniendo de un color o de otro. Entonces nosotros luego tenemos un botecito del test donde contrastamos y podemos ver si hay leucocitos, si hay hematíes, si hay nitritos, que son los propios de una infección urinaria. y sobre todo también nos puede hacer un urocultivo, que es una prueba de orina también, pero lo que hace es que se manda al laboratorio para que estudien a ver qué germen, digamos, nos está causando esa infección y para saber qué antibiótico podemos usar para tomarlo. ¿Tiene algo que ver también en los hombres la infección urinaria y la próstata o no tiene nada que ver en absoluto? Pues la próstata tiene mucho que ver porque la próstata es como, digamos, una glándula que lo que hace es rodear la uretra, que es por donde sale la orina. Entonces a veces se inflama y lo que hace es que cuando está inflamada esa uretra, esa próstata que aprieta la uretra lo que hace es que sale menos orina. Podemos pensar que tenemos una infección urinaria y en realidad lo que tenemos es una hiperplasia, que se ha hecho muy grande la próstata y ha cesado ese calibre de orina. Entonces hay que estudiarlo por ver si viene de la próstata o si simplemente es que tenemos una infección que es mucho más básico y que se trata muy, muy fácil. ¿Cómo tratamos esa infección? Pues el tratamiento es muy sencillo. En la mayoría de los casos uno debe tomar antibióticos, porque ya te he dicho que lo crea una bacteria, entonces se deben tomar antibióticos. Depende de lo potente que sea la bacteria que tenemos, digamos, podemos usar bien un antibiótico de 3 días o bien de 7 a 14, dependiendo. Sobre todo si uno está embarazado o tiene diabetes, en la mayoría de los casos hay que tomar el antibiótico entre 7 y 14 días. Y siempre hay que asegurarse de que cuando uno inicia una pauta de tratamiento, aunque nos notemos mejor el segundo día, que suele ser así, hay que tomarlo siempre en la pauta establecida. Si son 7 o 14 días, se debe tomar ese tiempo establecido. Oye, Silvia, ¿cuándo se resuelve esto de la infección urinaria? Bueno, pues se resuelve casi siempre muy prontito. A los 2-3 días de tomar el antibiótico ya nos notamos mejor. Y casi siempre, alrededor de una semana, ya sentimos que nuestro organismo está mejor. Nos sentimos un poquito más alertas, estamos más espabilados, tenemos más ganas de salir. Ya nos notamos de otra forma. Los primeros días son los peores, el primer, segundo día sin tratamiento. Pero una vez que iniciamos, en una semana estamos como nuevos. Claro que hay que diagnosticarlo. ¿Y cuándo debemos ir al médico? Pues te cuento, casi siempre tenemos que ir al médico cuando tenemos un dolor que no solo es en la zona de la pelvis, como te he dicho, sino que además ya notamos que se va al abdomen, que irradia las costillas, la zona de detrás en la espalda, las lumbares, notamos que nos duelen mucho, si tenemos escalofrío, si hay fiebre, si estamos vomitando. Todo esto son signos de que la infección es un poquito más alta y que el antibiótico a lo mejor no está haciendo efecto, que hay que tomar otro tipo. Entonces hay que estar pendiente de estos síntomas y ir al médico. Sobre todo lo fundamental es ir al médico. ¿Cómo podemos prevenir la infección urinaria? Bueno, pues se puede prevenir de una forma muy fácil y sencilla y que además, yo se lo digo a todo el mundo, hay que hacer una adecuada higiene y limpieza de la zona genital. Parece que es una tontería, pero en las mujeres, por ejemplo, como la uretra está tan cerquita del ano, pues hay mucho riesgo de que bacterias del ano colonicen esa zona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues siempre las mujeres se deben hacer su aseo personal, secarse muy, muy bien para que la zona no quede húmeda y siempre hay que limpiarse de delante hacia atrás. Porque si limpiamos de hacia atrás a adelante, lo que claro. hacemos es que arrastramos todo lo que tenemos en el ano para adelante. Entonces no, tiene que ser de delante hacia atrás. Una adecuada limpieza, sobre todo secar mucho, mucho la zona, intentar no usar zonas que puedan irritar la zona, que no puedan causar una infección. Pero sobre todo es eso, hidratarse mucho por boca porque el agua viene muy bien y hacer una adecuada limpieza de la zona genital. Y luego mucho cuidado con los lugares húmedos y fríos, ¿no?, a la hora de sentarse. Eso es, porque a veces parece que no nos damos cuenta, pero en esta época que llega el verano, la piscina, la humedad, el tener bañadores, casi siempre nos podemos bañar sin ningún tipo de problema, pero nos metemos en la piscina, nos damos nuestro baño, salimos, vamos al vestuario, nos secamos convenientemente y nos ponemos nuestro traje de baño seco, que tengamos otro, o un pantalón cortito, lo que tengamos para ponernos. Pero siempre hay que cambiarse la ropa, no estar con ella en contacto con la zona genital, porque entonces lo que hacemos es que esa humedad se asciende hacia arriba y tenemos más riesgo de este tipo de infecciones. En los hombres hemos dicho que es menos frecuente, no obstante, yo, por ejemplo, no recuerdo haber tenido nunca una infección, gracias a Dios. Claro, la mayor parte de las veces, si uno lleva una adecuada limpieza genital, si nos hidratamos mucho por boca, que todo esto hace que tengamos menos riesgo de infecciones y no tenemos ningún tipo de pérdida de orina ni nada de nada, que ni usamos absorbentes, en teoría la gente joven no suele padecerlo, casi siempre son las personas más mayores, a veces dan unos síntomas muy complicados porque a veces uno piensa, les ha dado algo y en teoría lo único que tienen es una infección de orina, entonces son muy importantes, pero casi siempre afectan más pues eso, a las personas mayores porque son más débiles, más susceptibles. Muchísima gente joven no ha padecido nunca una infección. A pesar de que el tiempo está como está, ¿cómo va todo por esas residencias? ¿Cómo van nuestros mayores, Silvia? Bueno, pues de momento están todos muy bien. Estamos en una época muy tranquila, no les afecta el polen ni nada de eso porque aquí estamos muy tranquilitos y alejados de todas estas cosas. Entonces, de momento estamos muy bien. Y tengo que contar como noticia que vamos llenando la residencia despacito. Bien. Hemos aumentado nuestras plazas y estamos muy bien. Pues nada, pues oye, que si hay gente interesada, que siempre decimos a través de las ondas de OIC Radio, que desee echar un vistazo a esas residencias, ver cómo funcionan, ver a los mayores, ver las instalaciones, ¿pueden ponerse en contacto con vosotros? Por supuesto, nos pueden llamar por teléfono a nuestros dos teléfonos, bien a la vivienda de mayores al 925-45-2101 o bien a la residencia Nuestra Señora de la Asunción 43-53-85 con el 925 delante. Y estaremos encantados de atenderle en todo lo que necesite. Silvia Ríos, una semana más con nosotros hablando de salud y esta semana infección urinaria. La próxima veremos a ver qué nos cuenta. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.